Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Asignatura Pendiente, este programa de la Comunidad Pastoral Universitaria que ustedes pueden disfrutar a través de la radio Utopía. Buenas tardes audiencia, buenas tardes chicos. Hola Pablo, hola Gaby, ¿qué tal? Bueno, sí, ha sido una semana bastante movidita para el penal. Bueno, como novedad, creo que es la primera vez que entra un hospital móvil. Yo creo que, bueno, a raíz de toda esta movida que está pasando en el penal, van como tapando agujeritos, ¿no? Este es el eterno de venir y nunca terminar. Bueno, este hospital atendió a un par de pabellones en cuestiones de salud. Mientras tapaban ese agujerito, bueno, me parece que la cocina se les escapaba otra. Sí, han llegado las medias reses y no han durado el tiempo que deberían, ¿no? Después tenemos como nueva adquisición, digámoslo, el pabellón 3 ha sido nuevamente inaugurado y no en las condiciones que debería de estar, pero bueno, así vamos de a poquito. La idea es de la cantidad de internos que tiene el penal y no logran bajar el nivel de reincidencia, que es un tema que van a tener que en algún momento ponerse a debatir los políticos, ¿verdad? Porque sí, sí. Por un lado salen y el ingreso al penal es de mucha gente, ¿no? Sí, son varios los temas. Y bueno, comentarles también que hemos tenido la visita este fin de semana de nuestra amiga Josefina Ignacio y su grupo de trabajo. Y bueno, lo vamos a desarrollar en otro blog, lo vamos a comentar un poco cómo fue. La verdad que para mí me gustó, estuvo bastante bueno. La verdad que para hacer el día de Necochea y tomarse el tiempo para estar con nosotros en el día de la diversidad cultural, hemos tenido actividades que, bueno, es una recreación muy importante para nosotros. Y bueno, en este nuevo programa vamos a retomar en el segundo bloque de nuevo sobre el tema de la marihuana y de la droga en general, con una entrevista que le hemos realizado al padre Hernán David, ¿no, gente? Sí, estuvo muy interesante. Ya en el próximo bloque, en el central, van a escuchar algo muy interesante que pudo desarrollar el padre, y con cuestionamientos diversos sobre la droga en general, los comentarios en el titular de Cedronar, de otros referentes de la iglesia, ¿no es cierto, Juan? Sí, la idea es tener una visión diferente. En este caso, bueno, no es que nosotros hemos tomado una postura ni católica ni nada por el estilo, sino que se pueda escuchar otra visión, y que mejor que el cura capellán, que está entre los internos trabajando todos los días, pueda decir, bueno, cuál es su parecer, y viene también de una realidad de afuera que también es válida, y bueno, y es válida también para que lo puedan escuchar ustedes y sacar después sus propias conclusiones. Bueno, en referencia a esta semana que ha pasado, que tuvo como principal objeto el Día de la Diversidad Cultural, que fue el domingo, compartimos un evento con la Escuela de Educación Técnica número 3 y la número 514. Interactuamos haciendo juegos temáticos de distintas etnias, de grupos culturales de las Américas. Un acto compartido también con la gente y los directivos de cada centro de educación, y compartimos un grato momento también, y hicimos deportes también, hicimos, ¿no? Deportes, hicimos unos juegos que nos sirve de mucho a nosotros para poder salir un poco de los efectos que nos causa el encierro, este ámbito, ¿no? Está bueno lo del deporte, porque están integrando. La escuela técnica está muy vinculada a nosotros, están viniendo, estamos teniendo un diálogo que la verdad que eso es muy bueno, habla muy bien de lo que nosotros tanto queremos que se entienda, lo que es la inclusión, pero también la inclusión acompañada con la integración, ¿verdad? Así que bueno, va a ser un programa bastante entretenido, esperemos que a ustedes les guste también. Y bueno, arrancamos entonces en el segundo bloque con el tema central. Así que los dejamos con un temita para que vayan introduciéndose en el tema, y nos encontramos en el próximo bloque. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores

Y qué mejor que preguntarle al padre Hernán, que su trabajo es un trabajo que baja a las bases de una población carcelaria, puede ser máxima o mediana seguridad, vista desde la cárcel, qué visión puede llegar a tener él acerca de, bueno, primero su trabajo social, ¿no? Porque este último tiempo se viene hablando acerca de los faltantes dentro de una cárcel, que el tema de salud, el tema de alimentación, el tema del hacinamiento, y hablar de un tema de despenalizar, bueno, el padre nos va a poder contar acerca de, bueno, cómo es su visión acerca de su trabajo pastoral. Sí, sin duda que el tema de la droga es uno de los males sociales que estamos viviendo más importantes por ahí, ¿no? Que alrededor de eso me parece surgen un montón de situaciones y de cosas que como dice el padre Pepe, terminan, ¿no? Siempre en dos lugares que empiezan con C, o cementerio o cárcel, ¿no? Está toda esta discusión por ahí de la legalización. Uno en principio diría todo lo que es clandestino siempre es más pernicioso, ¿no? Claro. Todo lo que no está en el ámbito legal y por ahí también favorece, puede ser, ciertos negociados o intereses que a veces son más perjudiciales, ¿no? Lo que pasa que, a ver, uno puede legalizar el bien, pero no legalizar el mal. Y la droga, no sé si en un momento podemos considerarlo como algo bueno que tenemos que legalizar, ¿no? Por ahí sí, bueno, puede ser y que pueda llegar a ayudar a desarmar a veces ciertos intereses o negocios que como se manejan, como decía, en la oscuridad, en lo clandestino, son más tramposos, ¿no? Y más difíciles a veces de desarmar. Pero bueno, es cierto que en el contexto que vivimos como país, en el contexto social, ¿no? Me parece que hoy por hoy legalizar el uso de la droga es como condenar casi al suicidio a una franja muy vulnerable, ¿no? De nuestra población, ¿no? Es verdad, como decía Pepe, 200.000 en el conurbano, estoy hablando en las villas donde le toca trabajar a él, o le tocó, 200.000 chicos nacen en un lugar donde no hay educación, donde el acceso a un arma es lo más seguro cercano que tiene, y la droga, por supuesto, ¿no? Seguro, y por eso yo digo, decir, a veces he escuchado a algunos decir, ¿no? Que por ahí en el contexto de otros países donde ciertas cuestiones sociales están mucho más cuidadas y contenidas, es distinto, ¿no? Hoy es condenar a un montón, una franja muy grande, como decíamos, muy vulnerable a ser presa de una situación que después no va a tener respuesta, ¿no? Es decir, la droga, diríamos, va a seguir estando y va a estar, ¿no? Siempre, como decimos siempre, por ahí no es tanto luchar para que no esté, sino educar para que no sea necesario consumirla, ¿no? Pero bueno, tiene que haber todo un contexto que sostenga en lo educativo, en el trabajo, en la salud, ¿no? Que pueda llegar a acompañar, incluso en los abusos que pueda haber con la legalización, un respaldo a poder tratar y acompañar al que por ahí, por el abuso, caiga en una situación patológica, ¿no? Y hoy me parece que nos vivimos en un contexto de país que pueda llegar a sostener o asegurar el poder liberar algo que no va a tener una capacidad después de sostener o acompañar, ¿no? Y donde un montón de gente a veces vulnerable, por eso va a estar, digo, expuesta, está expuesta, de hecho, a una, hoy hay una circulación, ¿no? De hecho, de la droga. Pero bueno, vuelvo, ¿no? Es como legalizar, sin duda, un mal, algo que deteriora a la sociedad, que deteriora a nuestros jóvenes, donde hay un montón de contexto previo que me parece que fortalecer, ¿no? Y ayudar. No, claro, es muy válida la postura del padre Hernán, ¿no? ¿Qué parece? Sí, no, yo principalmente coincido en el punto de que la Argentina quizás no está en el momento adecuado para implementar este tipo de políticas, sobre todo cuando no tiene la infraestructura necesaria para poder llevarla a cabo correctamente. Justamente como comentábamos antes, me parece que no es lo mismo aplicar o tratar de aplicar una legalización o un control en blanco, digamos, de lo que es el consumo de la marihuana en un país del primer mundo, en donde tienen los recursos necesarios para hacerlo, que aplicarlo en la Argentina con la cantidad de falencias que hay en todas las áreas, ¿no? Me parece que en ese punto sí coincido con la postura del padre Hernán. Pero al mismo tiempo, hago la reflexión quizás de que también la prohibición a que una persona pueda consumir o combustionar una planta de carácter natural, ¿no? Porque no nos olvidemos que la marihuana es justamente una planta que crece naturalmente de la tierra, como una verdura, una fruta, y que la postura justamente de los consumidores a la hora de tener que defenderlo ante la sociedad o ante la justicia o ante quien corresponda, es justamente agarrarse de esto de que es un elemento natural, ¿no? Y que por ende no puede tener prohibición alguna. Sí, pero bueno, natural, pero que pernicioso también, ¿no? Es decir, un montón de cosas por ahí son naturales. Hay venenos que son naturales también. Y no por sí, eso es verdad. Va a consumir cosas que, bueno, que son venenosas, diríamos. Por ahí sabemos que el abuso de marihuana provoca, ¿no? Bueno, son grandes discusiones y en eso sí. Es cierto, también hay opiniones, ¿no? Para alguna gente hoy está como muy difundido que pareciera que fumarse un porro es como, bueno, quien toma una cerveza, y sabemos que los residuos que se generan en el organismo a nivel neurológico, a nivel, no es así tan sencillo, ¿no? Y que hay una acción perniciosa y que termina también dañando, ¿no? En lo físico y también en lo emotivo, en lo psicológico, en la capacidad de enfrentar la vida, ¿no? Es decir, y de enfrentar la realidad, que sin duda es siempre lo más sano, ¿no? Sí, sí, es verdad. Hay un punto, creo que más sociológico, me parece, que el ser humano siempre tiene tendencia hacia lo prohibido, ¿no? Siempre cuando algo está prohibido, siempre está ahí la latencia de quererlo, desearlo. Yo creo que también una posibilidad es que al legalizarlo y al tener pleno acceso a la misma, y quizás acompañado de una buena educación, la persona pueda repeler, digamos, inteligentemente y con educación, el acceso a este tipo de cosas. Sí, el tema tal vez es eso, ¿no? También decir, bueno, ver si hoy podemos respaldar, si habilitando una situación que en general es perniciosa, si tenemos con qué respaldar, ¿no? Por ahí, por eso, una de las grandes discusiones es eso. ¿Qué es lo previo? ¿Legalizarlo y después vemos cómo? O bueno, aseguremos una educación y un contexto, claro, que sostenga a la persona y sobre todo a los jóvenes y adolescentes. Por ahí el adulto puede tener otros resortes, ¿no? Sí, pero vos, Hernán, tenés una realidad en tu parroquia que es una escuela parroquial. Sí, sí. Y ahí vos tenés un poco una realidad, también una visión desde los padres. Yo te estaba escuchando que para los padres es algo, en general se puede decir que es común hablar de drogas, de marihuana. Sí, o hay algunos, por lo menos algunos padres, y algunas cosas por ahí previas también en lo que es el consumo. Por ejemplo, hoy está socialmente muy aceptado el tema del alcohol, que es también una situación muy, muy perniciosa, ¿no? Y en la que vemos que porque esté legalizado el consumo del alcohol no quiere decir que sea una solución, ¿no? Pero lo mismo pasa con el cigarrillo. Sí, y lo mismo con el cigarrillo, dijéramos, pero bueno, hoy el alcohol pareciera socialmente ser una cosa muy común, muy aceptada, que entre los adolescentes se consuma en exceso, que se hagan previas para salir a bailar en las propias casas, ¿no? Y donde pareciera que los padres ven no tienen capacidad de poder manejar esas situaciones con las que a veces aparentemente están en desacuerdo, pero ya no saben cómo manejarlas, como parecieran que, bueno, es un campo en el que no pueden ya influir sobre sus hijos, ¿no? Es decir, por ahí me parece que el problema por eso pasa por fortalecer por otro lado, ¿no?, en la sociedad. Bueno, preguntarte, ¿no?, ¿cuál es tu trabajo? Contanos un poquito tu experiencia en la cárcel y cómo ves desde ese punto, ¿no? Sí, sin duda, la cárcel es es parte del mundo de los excluidos, ¿no? Diríamos, uno, como decía vos, se encuentra, por un lado, tristemente, una franja muy joven, ¿no? Y en general, como decía vos, de ámbitos más vales de la pobreza. Termina siendo, bueno, el lugar donde a veces se termina condenando a también a toda una situación social y de pobreza y de vulneración de derechos de la calle, que termina siendo, bueno, cercenados también en lo que es la privación de la libertad, ¿no? Sí, yo creo, por un lado sorprende eso, la edad tan joven de la población carcelaria, ¿no? Y que sin duda uno ve es parte de un montón de gente que, bueno, que no ha tenido acceso a otros derechos previos, como decíamos, la educación, y donde algunos pareciera como que no han encontrado otro camino, ¿no? Que a veces es el de la delincuencia, pero y por otro lado la pobreza de la cárcel también, es cierto. Uno ve la pobreza de recursos, lamentablemente uno ve un montón de cosas del Estado, ¿no? Que hay una pobreza grande de recursos, y sin duda en la cárcel, yo supongo que debe ser de los últimos presupuestos a veces, ¿no? Pensados. Y bueno, como creo que una fiscal decía hace un tiempo, es cierto, ¿no? No se puede tratar de querer reeducar a alguien que ha atentado contra los derechos de otros atentando contra sus derechos, porque es una contradicción muy grande. Pero bueno, si uno ve como que el sistema en general carcelario, uno dice, a veces se pregunta mucho para qué sirve, ¿no? Si tiene un sentido y qué función, ¿no? Es un ámbito por un lado difícil, pero bueno, uno desde la pastoral venimos con un sentido así, sin duda, de esperanza, donde uno ve también el deseo de muchos de intentar una vida distinta, una vida nueva, ¿no? Pero bueno, sí, como un ámbito en el que uno ve que es demasiado autogestionario tal vez el cambio, ¿no? Y sin muchos recursos a veces que puedan acompañar esa intención a veces de querer intentar una vida distinta, ¿no? Sí, seguro, no debe ser fácil, ¿no? Ante la gran demanda que debes sentir, ¿no? Cuando te encontrás en la semana con los internos, y la falencia y la escasez de, bueno, la ausencia de un Estado, ¿no? Presentarte vos a hablar de Dios también no debe ser fácil, ¿no? Pues debes tener algunos tragos amargos también. Bueno, vamos a una pequeña pausa y continuamos en el próximo bloque con la entrevista del Padre Hernán. hacia el sur, ya no podré con mi dolor. En otros cielos brillará esa estrellita del amor. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otros cielos brillará esa estrellita del amor. Ya no podré con mi dolor. En otros cielos brillará esa estrellita del amor. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otros cielos brillará esa estrellita. Sí, no deja de ser un ámbito en el que uno, bueno, vuelvo, ¿no? Digo, con cierta esperanza del aporte de que en cada uno pueda encontrar la capacidad personal de, pero es cierto, un ámbito en el que uno ve que el sistema en sí no da grandes respuestas, ¿no? Más vale uno trata de acompañar, pero bueno. A veces imagino también, yo pensar, se me ocurren unas ideas medias locas, como creyendo que somos parte tal vez de un plan de alguien que se cree más inteligente que los que están acá adentro justamente, y que muchos somos parte de un círculo vicioso, que es este, ¿no? La falta del Estado tanto en la parte extramuro, digamos, es decir, antes de ingresar a la cárcel, y después una vez que ingresa a la cárcel, sigue este mismo sistema, donde tampoco recibe educación, donde tampoco recibe un buen lugar donde vivir, donde tampoco tiene acceso a una buena alimentación, y vuelve, si es que sale y egresa de este lugar, al mismo lugar que lo trajo. Entonces es un círculo vicioso que esa persona parece un depósito de detenidos en general, la cárcel, ¿no? Sí. Pero no un proyecto, difícil de descubrir un proyecto que rehabilite, ¿no? Que ayude a encontrar una perspectiva distinta de la vida, que pueda dar elementos y que pueda también acompañar en el intento de un futuro distinto, ¿no? Pero sí, la sensación en general es eso, ¿no? De que es un lugar de reclusión, pero no mucho más que eso. Es verdad. Y bueno, yo creo que para ir cerrando esta entrevista me gustaría que hagas una reflexión cristiana de tu parte, un mensaje a la gente que pasa por estas situaciones y la gente que las está pasando en este momento, eso, una reflexión cristiana, que un mensaje que pueda llegar. Yo en primer lugar diría, en cuanto a la cárcel, digo, yo con la gente que venimos de la pastoral, ¿no? Siempre se lo repito a muchos de los que están detenidos, ¿no? Venimos y yo sigo viniendo porque creo, ¿no? Creo en todos los que están acá adentro. Creo que todos son capaces de una vida mejor, que todos son capaces de poder un día sacar lo mejor de ellos. El día que yo no crea que todo el que está acá adentro vale y merece y tiene derecho a que creamos y a que apostemos a ello, el día que no crea eso no vendré más, ¿no? Si vengo es porque estoy convencido que todo, si además en la fe es cierto, yo he podido ver que Dios, como dice un salmo, saca al pobre de la miseria, ¿no? O alza al pobre de la basura, ¿no? Es decir, he visto a veces, ¿no? Que lo más perdido es recuperable, ¿no? Y que todos somos recuperables y que y que todos tenemos cada uno lo nuestro, ¿no? Entonces, en un sentido, siempre la esperanza está, ¿no? Y apuntar a veces al cambio también de cada uno, ¿no? Y uno sabe cómo a veces los frutos de Dios son como muy inciertos, ¿no? Y a veces en donde parece más inhóspito es donde a veces Dios hace brotar lo que uno no sabía, ¿no? O no creía. Entonces uno siempre tiene esa esperanza de que a veces una palabra, un gesto, una cercanía, una oración pueden despertar y generar algo nuevo en el otro, ¿no? Y después me parece también en torno al tema de la droga que hablábamos primero y eso, como entre todos, bueno, una sociedad que tenemos que comprometernos a trabajar para que no haya necesidad de consumir nada, ¿no? Que no haya necesidad de tener que fumarse algo para poder vivir, para poder soportar la vida, que no haya necesidad de tener que evadirse de situaciones, bueno, cómo ayudarnos y acompañarnos, y sobre todo a los niños, a los jóvenes, darles espacios de contención, ¿no? En primer lugar, sin duda ideal siempre es la familia, pero a veces cuando también no está la familia, otros espacios sociales tenemos la obligación de eso, ¿no? De generar la contención, el acompañamiento y dar elementos para que puedan, y valores, ¿no? Y sostener la vida. Bueno, para los que tenemos tenemos fe, la fe es sin duda un valor fundamental que nos hace descubrir un sentido de la vida, que nos hace soñar y tener un proyecto. Y bueno, me parece que es eso, ¿no? Que tenemos que trabajar para que nuestros niños, nuestros jóvenes puedan vivir una vida plena y no necesiten evadirse de la vida, ¿no? Bueno, Hernán, muchas gracias, muy claras tus palabras, gracias por tu tiempo y te paso, Gaby. Bueno, gracias también, te agradezco por este mensaje, también me llegó y espero que les haya llegado a todos ustedes en sus casas también. Y bueno, a todos los internos que nos estén escuchando también, que puedan apostar a esto que dijo el Padre, ¿no? Siempre es posible una vida nueva, siempre. Siempre, y Dios hace brotar a veces donde parece lo muerto la vida, ¿no? Y bueno, ese es el sentido de la fe cristiana, ¿no? Ni la muerte, que es la fuerza más poderosa del mal, puede, ¿no?, donde Dios está presente. Porque el misterio de la resurrección de Jesús nos anuncia eso, ¿no? Es decir, Dios se metió, diríamos así, en el corazón de la muerte para desde ahí adentro gritarnos que la vida es más fuerte. Es verdad. Así que la resurrección de Cristo a los cristianos nos da ese sentido de esperanza. Bueno, ni la muerte, ¿no?, puede donde ponemos la fe, donde ponemos a Dios, ¿no? Qué buena frase. Así que bueno, los dejamos reflexionando y de paso los dejamos con un tema para... Y nos encontramos en el próximo bloque. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Si Si un día me faltas, no seré nada. Y al mismo tiempo, lo seré todo. Porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo. Porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo. Y bueno, queremos comentarles que el día domingo hemos tenido una linda visita en donde hemos justamente conmemorado en relación al 12 de octubre, el Día de la Diversidad Cultural Americana. Y bueno, una jornada de valorización de las identidades étnicas y culturales y de reflexión histórica sobre la diversidad cultural en el continente americano, ¿no? Y en particular en nuestro país. Y bueno, con base en este sentir, digamos, hemos realizado una serie de actividades, sobre todo yoga, ¿no? Sí. Sonia y el grupo de chicos que nos visitó de Necochea estuvimos practicando lo básico, digamos, de lo que es la iniciación hacia las nuevas técnicas de respiración y compartir un momento grato, vinculándonos entre nosotros y compartiendo, ¿no? Entre risas y lo que es hacer esas posiciones estrambólicas, ¿no? Qué loco, ¿no? A veces me pongo a pensar, bueno, que yo en el momento y después también. Qué loco hacer yoga en la cárcel, ¿no? Da un poquito de vergüenza todas las poses. Trasca, que es un día domingo, ¿no? Sí, sí. Que es un día de visita, que nos ven todos y nosotros estábamos mirando al cielo, abierto de piernas. Respirando y unos ruidos raros. Sí. No, pero está muy bueno, porque es como desinhibir y lo de romper estructuras. Sí. Está muy bueno. Es enriquecedor también para la comunión entre nosotros y está bueno. No, ni hablar. Y bueno, además de hacer yoga con la profesora Sonia, bueno, justamente vino a visitarnos Josefina Ignacio, la directora del Ecos Diario de Necochea. Y bueno, hemos realizado unas entrevistas a pedido del juez Mario Juliano, de nuestro padrino, justamente que él quiere presentarlas el 24 de octubre, en donde va a tener una reunión, está citado justamente para hablar sobre el tema de actualidad, de la situación cárceles, de las cárceles, ¿no? Claro. De las cárceles acá en Argentina. Y bueno, tiene una charla con la Comisión Internacional por los Derechos Humanos y donde va a exponer la situación tal cual la conoce él. Y bueno, nosotros hicimos este aporte, sí, ¿no? Una colaboración para que se lleve las problemáticas, las de mayor peso, ¿no? Que abundan acá dentro de este sistema. La entrevista esta es en Washington, ¿o no? Sí, el 24 de octubre en Washington. Y bueno, justamente nosotros quisimos brindar nuestra experiencia, nuestro conocimiento de cómo se vive acá adentro, cuáles son las situaciones actuales y nuestra realidad. Claro, nuestra realidad diaria. Uh-huh. Así que bueno, hemos tenido una semana bastante interesante, movidita, bueno, trabajando como siempre en este programa de radio que para nosotros es un placer y un orgullo poder hacerlo siempre, tratando de renovar los temas, de mantenerlos informados de lo que va sucediendo aquí adentro y de las actualizaciones que va teniendo esta comunidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, en esta semana igual vamos a tener la grata visita de Horacio Falcone. Antes de que cerremos, lo quería nombrar, que es parte, es fundacional en lo que es el director comisión. Que nos dio el puntapié inicial, ¿no? Uh-huh. Que en este momento ocupa un cargo mucho más alto. Sí. Y va a participar seguramente de nuevas actividades que van a ser para nuestro beneficio. Así que bueno, estaremos atentos el miércoles apenas ingrese para poder tratar de charlar con él y bueno, ver si se puede iniciar tal vez por esa vía un nuevo camino, unos nuevos proyectos que que bueno, complementen la actividad acá dentro de la comunidad pastoral universitaria y que nos impulse a seguir adelante con nuevas cosas, nuevas actividades, ¿no? A veces se pueden solucionar problemáticas, ¿no? Nos puede dar una mano para seguir abriendo camino, abriendo puertas. Hemos tenido también buenas repercusiones y la verdad que ha llamado mucho la atención la entrevista que le hemos realizado a Leonardo, al Negro Leo, nuestro compañero que salió en el programa anterior. La verdad que la entrevista, por lo menos lo que escuché yo y los comentarios que me han hecho, ha tenido un gran impacto en los oyentes. Muchos se han conmovido, otros se han asombrado por las cosas que ha tenido que vivir este muchacho, ¿no? Y bueno, una experiencia de vida, si lo podemos decir. Podemos mostrar los contrastes diversos que puede transcurrir una persona acá adentro y que puede llevar a la libertad, sí, eso sí. Y las cosas buenas y malas que uno puede vivir, ¿no? Porque tengamos en cuenta que en realidad, bueno, si bien lamentablemente todavía sigue acá adentro y todavía no sabe hasta cuándo, pero sin embargo él continúa luchando por sus proyectos, por sus metas, por sus hijos, su familia, y ha encontrado, ¿no?, en el deporte un camino, ha encontrado una educación que le permite o que le permitió abrir su mente, ¿no?, y poder incorporar nuevos conocimientos que lo han mejorado y perfeccionado como ser humano, ¿no? El cambio en su vida, encontró el cambio. Sí. Y poder ayudar desde acá también para el exterior, para hacer labores humanitarias y que es un modelo de persona tal vez para otro interno, para seguir, para encontrar un nuevo horizonte, para plantearse una nueva temática de pensar y de tratar de hacer las cosas de una mejor manera, para encontrar un beneficio no únicamente en lo que fuera judicialmente, sino para la vida, de encontrarse uno mismo y saber qué sirve para poder sumar en la sociedad, digámoslo de esa manera. A mí lo que me impactó a lo último fue el tema de este nene que le mandó la carta, ¿no?, pidiéndole ser su amigo, que estaba súper agradecido por los cuentos que Leo le había traducido en braille, ¿no? Uh-huh. Y que este niño entonces pudo hacer su lectura. Eso la verdad que me llenó bastante y a la gente también la ha conmovido ese mensaje. Y bueno, después por otro lado, hasta el momento no se han recibido ni a través de la página ni por mail ningún tipo de herramientas o algún tipo de ayuda que alguien se haya ofrecido para dar algo, ¿no? Como decía nuestro compañero en la entrevista, que tal vez con un pedazo de madera que ustedes puedan tener tiradas en sus casas y que no les den uso, acá adentro con el tiempo que uno dispone puede hacer diferentes cosas, ¿no? Y que con eso uno puede ayudar a la sociedad también a cubrir diferentes necesidades, como contaba Leo, por ejemplo, con mesas rotas y sillas rotas, terminaron haciendo una silla de ruedas, ¿no? Así que en elementos que a veces en otro ámbito piensan que es obsoleto, acá es todo recuperable y a pulmón se puede hacer en diversas cosas. Tal cual. Así que bueno, hemos llegado al final de Asignatura Pendiente una vez más. Los vamos a dejar con un tema musical como siempre. Y bueno, recordarles que pueden seguirnos en nuestro sitio web en www.cpubatán.org y a través de nuestra fanpage en facebook.com/cpubatán. Nos encontramos entonces, si ustedes quieren, en la próxima semana, el próximo miércoles a partir de las 6 de la tarde. Que tengan una muy buena semana.